dices. Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da. Entraba a la discoteca sin tener la edad, oh yeah. Traigan la botella que ella quiere celebrar y celebrar. Si pasa el mal rato, enrola uno y se le va. En soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas. Ella y la amiga son una sociedad y sabe lo que va a pasar con lo mío si se da. En soledad. Yo la vi como 8 veces. Ella no es niña, es adolescente. Ella en mi cama siempre, siempre está caliente. Te doy lo que tú pidas, pero no aproveches. En una semana yo la vi como 8 veces. Ella no es niña, es adolescente. Ella en mi cama siempre, siempre está caliente. En soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas. Ella y la amiga son una sociedad y sabe lo que va a pasar con lo mío si se da. En soledad, cuando está en la soledad, la vi como 8 veces. Ella no es niña, es adolescente. Ella en mi cama siempre, siempre está caliente. Todo lo que